Ahora en Radio Nauta, con los tacones de punta, el programa del espacio de mujeres del Frente Darío Santillán. Radio Nauta. FM 106.3. Con los tacones de punta. Hola, buenas tardes. Acá estamos con los tacones de punta y con Luciana. Hola, Luciana. Hola, Victoria, ¿cómo andás? Tuve un problema ahí de identidad medio fuerte. Bueno, justo vamos a estar hablando de la ley de identidad de género. Si querés escucharnos, estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono es 512-1690. Y si te querés comunicar con nosotros, al Facebook es con los tacones de punta. Y el mail es tacones@hotmail.com.ar. Ahí nos podés estar mandando tu escrito o tu obra, la foto de tu obra sobre aborto en el concurso Semilla no es zapado, que va a estar exponiéndose el 27 de mayo, que más adelante vamos a estar hablando de ese tema. Que ya nos han mandado cosas, maravilloso. Sí. Felicitaciones, la gente que se prende, y que sigan llegando. Muy buenas las cosas. Y también nos puedes escuchar online por radionautafm.wordpress.com. Y así como empezábamos, ¿no? Con el tema de la identidad, de los saludos, eso es lo que vamos a estar charlando un poco. Mañana seguramente y finalmente se apruebe la ley de identidad de género en el Senado. Ya fue tratada a fines del año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre del año pasado, en diputados. Fue aprobada por una amplia mayoría y iba a ser tratada ahora en estos días. Se atrasó por el tratamiento de emergencia que hubo en relación a lo de YPF. Y bueno, por suerte... ¿Y de qué versa esta ley, Victoria? Bueno, esta ley es para que se le reconozcan derechos primarios a las personas trans, travestis, transexuales y transgénero. Y es para poder tener, con un trámite sencillo, sin tener que pasar por un trámite judicial ni por un trámite administrativo complicado, con el simple hecho de solicitarlo, comprobando que vos tenés una identidad de género autopercibida que no coincide con la identidad con la que te anotaron al nacer, entonces puedes pedir que te cambien tu identidad en tu documento nacional de identidad y en tu partida de nacimiento. Esto habilita además para el reconocimiento de otros derechos básicos, para no ser maltratado en un montón de situaciones en las que tenés que presentar el documento y no se corresponde con la identidad de género que vos tenés autopercibida. Y uno de los puntos fundamentales a los que habilita esta nueva ley también es el tratamiento de la salud de las personas trans. Porque la idea también, es una parte, es un artículo de esta ley, es que las obras sociales y los hospitales públicos y privados deberán reconocer como parte del servicio de salud básico la atención en tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, en cirugías estéticas, en tratamientos hormonales y en cirugías de reasignación de sexo a las personas trans que así lo deseen y que puedan entonces cubrir estas cosas que son esenciales y sumamente necesarias para una persona que se siente oprimida por su cuerpo, ¿verdad? O sea, que no solamente tiene que atravesar muchas veces cuestiones arcaicas de nuestra sociedad como discriminaciones y malos tratos, como lo tienen que hacer todas las sexualidades contrahegemónicas, sino que además tienen ese padecimiento que es que se sienten oprimidas por su cuerpo, que odian su cuerpo, que se sienten muy mal en relación a cada vez que tienen que ir al baño, cada vez que tienen que enfrentar una situación de intimidad con otra persona, no pueden gozar de esa intimidad porque su cuerpo los su cuerpo biológico, digamos. Sí, entendemos que el cuerpo es una construcción también que cada persona va haciendo a lo largo de su vida. O sea, corre el eje biologicista toda la percepción de la salud y bueno y lo civil también. Y bueno, entramos en un plano más humano a reconocernos como personas y como personas en construcción todas. Justamente por eso es fundamental que se les reconozca este derecho de construirse a sí mismos, de poder llevar su cuerpo a la identidad de género que ellos tienen y que se autoperciben de esa manera, digamos. Bueno, esto en relación a las personas que quieren hacerse intervenciones quirúrgicas. Otra cosa que es importante de esta ley es que no les está exigiendo que tengan esas intervenciones para darles, como muchas veces pasa, para poder probar que vos realmente tenés una identidad de género distinta a la con la aquella con la que fuiste anotado al nacer. Te piden que acredites una operación con la que te estuviste haciendo cambios o tratamientos hormonales o cosas por el estilo. Entonces, aquellas personas que no han podido acceder a esos tratamientos y que si de acceder accederían a tratamientos realmente muy malos, de pésima calidad. Y hoy por hoy, muchas veces, al tener que hacer un trámite judicial, tener que probar y comprobar en el juzgado que yo tengo otra identidad autopercibida, la forma de acreditarlo muchas veces termina pasando por el tema de las cirugías. Y obviamente no los dejan acreditarse con otra identidad hasta no ser operados, y no pueden operarse. Bueno, también de esa forma estamos desconociendo a las intersex, a las varones trans, o sea, que no necesariamente se quieren operar. Claro. Bueno, salimos del binomio hombre-mujer y entramos a una diversidad de colores y de formas que está bueno pensar así. De hecho, también dentro del tratamiento de esta ley se abrió el debate en relación justamente a los niños y niñas y niñoes intersex, que no, que son muchas veces operados por sus padres al nacer. Y bueno, en esta hay propuestas de en relación a esta ley que lo que plantean es que se prohíba la operación de niños intersex aun cuando los padres quieran, hasta que el niño tenga la conciencia para elegir sí. Quiere o no operarse, o si quiere ser quien es sin necesidad de operarse, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, aplaudimos de antemano cómo el movimiento LGTTTB pone en agenda sus demandas, ¿no? Okay. Y el Estado tiene que reconocer los derechos, porque esto no es, digo, después se lo van a atribuir, como pasa con todo, se lo van a atribuir este gobierno, y en realidad es algo por lo que viene luchando el movimiento de mujeres y el LGTTTTTB y porque se van sumando identidades, por suerte, a este abanico multicolor del arco iris. De hecho, este domingo pasado hubo una marcha justamente al Congreso en donde se formó una bandera, iban las gentes con tiras de colores y se formó una bandera de 100 metros de largo con todos los colores del arco iris. Hermoso. Formando la bandera de la libertad o la bandera del arco iris, ¿no? Que es el símbolo de la comunidad LGTB. Bueno, nos vamos con Atomic de Blondie y seguimos con otros temas. mejor con nosotras que mal acompañadas. Ya a sus cuates de la pegatina, vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo. Bueno, volvemos acá al piso y estamos con unas invitadas. Estamos con Claudia Robles, que es amiga de la familia de Daniel Galle, y con Pilar de Las Rojas, que vinieron especialmente al piso para contarnos en qué situación están, qué están haciendo en 853, están con una carpa, bueno, para contarnos qué, en qué situación están ahora con la causa y de lucha, más que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, te comento, estamos acampando en los tribunales de 7, 57 y 58. Esto va a ser hasta la semana que viene. En este momento la causa, el abogado de la otra parte había presentado un habeas corpus, entonces está esperando la decisión de los jueces de la Cámara 3. Así que bueno, estamos en una lucha permanente, en una vigilia permanente para hacer justicia por las cuatro víctimas que fueron terriblemente asesinadas, terriblemente masacradas, porque no se le puede poner otro nombre, con una hazaña muy grande sobre Bárbara y la nena Micaela, de 12 años, que cumplió 12 años el 4 de abril. Lamentablemente, bueno, no pudimos festejarlo y tuvimos que llevar flores a una tumba. La verdad que es una lucha muy, muy ardua la que venimos teniendo hace 5 meses, pidiendo justicia. Queremos hoy por hoy que los jueces tomen conciencia, que la gente tome conciencia, la sociedad en sí, de que este tipo de cosas no pueden seguir pasando. No es el único caso. Ya durante lo que va del año, prácticamente en menos de un año, fueron 286 casos hasta donde nosotros teníamos contado, más los que han venido sucediendo últimamente. Son situaciones que ya nadie puede seguir permitiendo. Yo creo que la gente tiene que tener la fortaleza de denunciar cada caso de violencia que exista sobre la mujer o hacia un niño. A veces uno cree que los hombres no son tampoco por ahí productos de la violencia, también existe, pero somos el 90% de las mujeres que hemos sido maltratadas de alguna u otra manera, sí, física o psicológicamente. Por supuesto. Así que bueno, nada, esto es una lucha que ya te digo, vamos a seguir teniendo hasta que se haga justicia. Queremos a los asesinos con una condena ejemplar. Creo que la justicia tiene que tener una condena ejemplar en este caso, por la brutalidad con la que han muerto las cuatro personas. De hecho, la nena tenía 32 puñaladas, acuchillada, degollada, le pegaron con un palo de amasar en la cara, le destrozaron la cara. Bárbara, 76 puñaladas, degollada. Cuánto odio, ¿no? Terrible, un odio tremendo, tremendo el odio que hubo en estas muertes. Entonces es como que uno llega un momento que no sabes, porque ya no te da la cabeza para pensar. Por eso le pido siempre a la gente, a la sociedad en sí, que colabore cuando ve que alguien está siendo maltratado, cuando siente ruidos que no son normales, porque no sabemos qué está pasando del otro lado. Por supuesto. Y podemos evitar una tragedia. Sí, es muy bueno, de hecho, escucharlo hablar a Daniel, bueno, escucharte hablar a vos, por el marco que le dan a esto, de no ponerlo como un hecho aislado, sino, no son un número más. No, por supuesto. Por supuesto que no, pero sí son un porcentaje grande las mujeres que sufren violencia. Digo, ese marco, ustedes hicieron un volante que están repartiendo ahí en tribunales. Exacto. Que no solamente habla del caso de Bárbara, de Marisol, de Susana y de Micaela, sino que también habla de da información sobre cómo identificar el maltrato y la violencia. Eso es vital, digamos, porque como sociedad no nos podemos permitir nunca más. No, por supuesto, por supuesto. De hecho, en el volante tienen los números de teléfono donde pueden ir a hacer las denuncias. Y bueno, se está tratando de poder digamos, hacer justicia, que la mujer deje de seguir sintiendo el maltrato. Lo que pasa es que muchas veces van a las comisarías, no les toman las denuncias, y tienen que volver con sus hijos a su casa donde siguen siendo golpeadas, maltratadas. Sí. No fue el caso pero bueno, estamos hablando de una violencia muy, muy importante. Para recordarle un poco a la gente, estamos hablando del cuádruple femicidio ocurrido hace 5 meses acá en La Plata. Daniel Galle es el papá de Micaela, la niña de entre estas 4 mujeres, que eran Bárbara, Marisol, Susana y Micaela. Micaela tenía 12 años, cumplió 12 años. Exacto. Y Daniel Galle es su papá. Hace poco estuvo acá la mamá de Mariana Condorí. Sí. Hicimos una entrevista también. Y bueno, ella nos contaba justamente en una actividad que habían hecho, pidiendo justicia por el femicidio de su hija también, que se hallaba presente Daniel Galle ofreciendo su solidaridad. Decíamos qué importante esto, ¿no? Que se junten los familiares, que se junten con las organizaciones sociales, que salga todo este tema a la calle. Y en este marco, ¿no? De poder ver cómo es un problema social, general, que hay de violencia hacia la mujer. Y bueno, rescatar esto del volante que ustedes están haciendo. No, tal cual. Y el acampe, ¿por qué se llegó a la decisión de hacer un acampe y cuál es el objetivo que se busca haciendo este acampe? En realidad se llegó la decisión de hacer el acampe, ya que la vez anterior, teniendo un testigo muy clave que era el remisero, lo dejaron en libertad. Entonces esta vez no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Vamos a hacer una lucha permanente, una lucha continua, por supuesto con toda la tranquilidad. No buscamos venganza, simplemente buscamos justicia. Daniel es una persona que está muy fuerte, cada vez está más fuerte, buscando justicia para su hija. Y estamos muy acompañados por distintas organizaciones como Las Rojas, La Marejada, Madres y Padres del Dolor, Las Azucenas, familiares, amigos, gente que pasa por la calle y se queda, gente que, de la cual estamos juntando firmas para que con prontitud salga la ley del femicidio. De hecho, hoy se estaba tratando en el Senado, así que ya tiene media sanción. Esperamos que el Senado resuelva también sancionar la ley. Y yo creo que, bueno, como dentro del Código Penal va a ser bastante importante la ley del femicidio, que hoy lo tienen como una violencia doméstica, que ni siquiera figura como violencia de género. Como crimen pasional, exactamente. Entonces es importante que todo esto. Y muchas veces es un atenuante el que sean parejas y estén dentro de un shock violento, un shock emocional o bueno, un ataque por celos, digo. Una no, cosa hablar. Que es agravante, es un atenuante en esta justicia. Hay muchas cosas para transformar. Una de las primeras cosas para que esto empiece a transformar, eso que decía Victoria, que los familiares se junten, haya solidaridad, es vital para que sea en conjunto. Tremendo. Visualizar esto. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, después va a haber que transformar muchas cosas dentro de la justicia. Y bueno, y al Estado exigirle que arbitre los medios para que las mujeres que quieran hacer denuncia o que quieran un refugio lo puedan tener, lo por puedan supuesto, tener. Seguro. Hoy en La Plata no hay un no refugio. Hay. No, no, de hecho, eso también es otro tema de que por ahí tenemos que tratar de lograr de que haya refugio para mujeres golpeadas con sus hijos. Que puedan abandonar su casa, que puedan hacer una denuncia, que tengan un lugar específico donde poder estar y puedan ser cuidadas. Digamos, que tengan prioridad en los planes de vivienda las mujeres para digamos, para poder separarse de esa situación de violencia. Exacto. No exacto. Solamente el refugio, digamos, la cosa. No solamente, digamos, el refugio, la cosa que es necesaria en el momento, sino algo más planificado, a largo plazo, donde realmente las mujeres puedan desarrollarse solas, vivir solas y no depender de ese varón que golpeador o maltratador o que las amenaza. Sí, es fundamental para poder romper el círculo de violencia y verdaderamente salir. Sí, de hecho, bueno, hoy también es muy importante, digamos, que no se libere a Martínez, por eso también es el acampe. Nosotros de Las Rojas llamamos a las organizaciones que se hagan presente, porque es fundamental sentar un precedente en donde un femicida hoy está preso, con todos los casos de femicidio que hay, que no se resuelven. Es muy importante que no se libere hoy a Martínez hasta que se esclarezca este caso, como pasó en enero. Así que llamamos a todas las organizaciones de mujeres políticas a que vengan a apoyar este acampe, porque es fundamental para todo el movimiento de mujeres. Sí, no, ni hablar, eso ni hablar. Para que aparte, sea justicia por las chicas por y para supuesto, todas. Para todas. El tema es que la verdad que estamos sumamente agradecidos, los amigos y los familiares, a las chicas, porque nos están haciendo un aguante incondicional. Es fundamental para nosotros que ellas estén acompañándonos. Y sí, y la verdad queremos justicia, pero una justicia que siente de alguna manera jurisprudencia para que esto no vuelva a pasar. Muy bien, muchas gracias, les agradecemos mucho, la verdad, su presencia y con los tacones de punta, y nuestra solidaridad hacia la campe, hacia los familiares, hacia toda la situación que está pasando. Verdaderamente saludamos esta unión que se está dando, como sucedió con el caso Sandra Tala Gamboa. Sí. Esa es la forma de poder visualizar las cosas y salir a luchar todos juntos. Sí, sí, sí, estamos todos juntos en esto, ¿eh? Está la mamá de Mara Gunter, está recordando, no me acuerdo, hay un montón de gente, la verdad que... La multisectorial La Plata. Sí, hay un montón de gente, Senado, que, sí. de mamás de hijas que han sufrido la violencia de género. ¿Quieren mañana agregar algo más? Sí, mañana a las 11 de la mañana, digamos, vamos a tratar de hacer un corte para que, digamos, los testigos que todavía, digamos, no son visibles, no sean amenazados, porque, digamos, se recurren a esos métodos para que los testigos no digan, no vayan a declarar. Entonces mañana a las 11 de la mañana convocamos a todos a que estén ahí en 8, 56 y 57 en tribunales, para, digamos, poder hacer un corte y seguir con la lucha. Muy bien, ahí estaremos entonces. Y nos vamos ahora. Vamos a escuchar el tema La Rague, de la francesa Kenny Arcana, y también un audio a Tagliaferro, que es una entrevista que le hizo nuestra compañera Juliana ahí, al remisero, que es uno de los testigos más importantes. Juliana, que del espacio de mujeres del Frente Ario Centenario, que estuvo en el acampe y lo pudo entrevistar. Bueno, vamos a escucharlo. Mi nombre es Marcelo Tagliaferro, soy testigo de la causa del cuádruple del crimen en La Plata. Y bueno, estamos acá escarpando para hacer fuerza para que se haga justicia, para que no suelten a ninguno de los dos. Bueno, uno ya está adentro por el ADN y la otra persona está en duda, pero sabemos que está complicado y que también participó de los crímenes. Y bueno, estamos haciendo fuerza para que no lo liberen y que se haga justicia de una vez por todas. ¿Ustedes están apoyando acá la medida de lucha de Daniel Galle, de este acampe acá frente a tribunales? Nosotros estamos apoyando a Daniel, a Miguel, que es el papá de Marisol. Nos estamos apoyando para que esto se haga justicia una vez por todas, porque ya van 5 meses y ya tiene eso, ya se tiene que terminar. Bien. Y en relación a Martínez, ¿qué es lo que plantean ustedes? Que para nosotros, que Martínez tuvo participación en los hechos. O sea, no sabemos si fue autor o no autor, pero que tuvo participación estuvo, porque yo lo vi esa noche afuera cuando recibió Marisol, y Quiroga desde adentro cuenta lo mismo que conté yo, como, o sea, él contó la parte interna y yo conté la parte externa. Vos juntás las dos cosas y coinciden, es un rompecabezas que coincide perfecto. Y lo que no está apareciendo es ADN, ¿no? De él en ningún lado. ¿Qué les parece que sucedió ahí? Ya, no, eso yo se lo dejo a la parte de las pericias de la causa, digamos, yo a los fiscales, a los peritos, Yo lo único que te puedo comentar es la parte de lo que yo vi. O sea, no me quiero meter mucho en la parte pericial porque no soy perito. Pero a simple vista o por lo que se ve, o sea, para mí tuvo participación porque yo lo vi esa noche. Y el que supuestamente tuvo ADN, que es el asesino, también participó de eso. Así que vamos a ver. Ahora define la cámara. Radionauta, FM 106.3. Radionauta, FM@gmail.com. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. A las 12:30 de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté, y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Me colgué de una nube en Radionauta FM. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Harta de ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. Y aquí estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar online por radionautafm.wordpress.com y llamarnos por teléfono al 512-1690. Estuvimos escuchando La Raye de Kenny Arcana, una francesa, y también un audio de una entrevista a Marcelo Tagliaferro, el remisero, testigo de este caso del cuádruple femicidio que hace 5 meses sucedió aquí en La Plata. Así es. Bueno, les vamos a mandar unos saluditos para Renata. Hola, que Renata. Es el día del cumpleaños. Le manda un saludo a su mamá Elsa y las chicas y los chicos de la 26 de junio. El Frente Popular Darío Santillán y los chicos de periodismo y Olga Vázquez. Feliz cumpleaños, los tacones de punta también. Saludos para Aldana y para las chicas de la fotocopiadora de Bellas Artes que están ahí. Que siempre nos escuchan. Sí, sacan fotocopias ahí. Que pongan una foto de Darío Santillán, por favor, en la fotocopiadora de Bellas Artes. Ya se los he pedido. Bueno, y un saludo que no puede faltar a la botica de Satán. Y a Marta Gorri. Y a Marta Gorri. Ah, y yo le quiero mandar un saludo a la gente de Fandango. Un beso y un abrazo a cada uno, como dijo Paula Tagliabue, una otra compañera, porque la verdad que es muy hostil ese periodismo, es muy hostil. Hacen... Ah, cumplió 5 años y hacen, la verdad, una militancia bastante heroica. Muy bien. Feliz cumpleaños Fandango también, entonces. Y acá estamos con María Julia de las Azucenas, que va a compartir con nosotras su columna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, sí. Hola, chicas. Hola. Escuchaba las chicas que estaban anteriormente, que hablaban de las muertes de mujeres, las muertes por femicidio, y también... tenemos que hablar ahora del aborto y la muerte que lleva que el aborto sea ilegal, ¿no? La muerte de las mujeres. Exactamente, producto de abortos clandestinos. Uh-huh. Porque el aborto no mata, lo que mata es el aborto hecho en condiciones inseguras. y las mujeres que se hacen los abortos en forma insegura son las, aquellas que no tienen medios de poder acceder a una clínica. Exacto, donde un aborto cuesta entre 3.000 y 5.000 pesos. Sí, sí. Se mueve mucho dinero el tema del aborto, es además, un gran, ¿no?, negocio el aborto clandestino. Exactamente. Nosotros la vez pasada que estuvimos en la radio, bueno, nos presentábamos que somos una colectiva de hace más de 20 años, pero que pertenecemos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que no solamente pide que se trate en la Cámara de Diputados y Senadores el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene muchos diputados que lo apoyan, sino también tiene tres lemas, digo, no es solamente la legalidad del aborto, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aquí en La Plata, como dijimos la vez pasada que estuvimos, justamente estábamos invitando desde las Azucenas y desde varones antipatriarcales que también pertenecen a la campaña nacional por el derecho al aborto, a una jornada, una asamblea taller, para poder seguir trabajando aquí en La Plata con acciones públicas para que haya una mayor visibilización por el tema del aborto. Hicimos nuestra primer reunión, diríamos, acá este año en la Facultad de Trabajo Social, donde participaron facultades, sindicatos, agrupaciones, movimientos feministas. Y bueno, a partir de esa reunión que hicimos, que nos dividimos en talleres, empezamos a coordinar como primera acción. No es que empieza y termina ahí, sino es el inicio de un trabajo coordinado y unificado aquí en La Plata con organizaciones que estén en la campaña o que no estén en la campaña. Simplemente nos unifica el pedido de la legalización del aborto. Así que bueno, empezamos a trabajar para terminar o tener un festival el 27 de mayo en Plaza Moreno. El 27 de mayo porque el 28 de mayo, que es lunes, es el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. Es un día que se conmemora porque en el año 1987 en Costa Rica se decide fijar un día, así como está el Día Internacional de la Mujer, así también como está el Día de la No Violencia hacia la Mujer, también un día que hable sobre los problemas de salud que tienen las mujeres. En este caso, el tema que nos llama y nos convoca, porque es una cuestión de salud pública, es el tema del aborto, de la necesidad que se despenalice, pero que se legalice el aborto. También. Así que para que se dejen de morir mujeres por causa de abortos clandestinos. ¿Sí? Así que, bueno, la idea es, estamos organizando un festival donde van a participar grupos, donde también intervenciones artísticas, donde van a acompañarnos otros movimientos feministas, todo aquel que esté a favor de la legalización del aborto está invitado. ¿Sí? El festival es en Plaza Moreno, más o menos entre las 2 hasta las 6 y media de la tarde, donde se va a leer un documento, donde ya tenemos algunas adhesiones de ese documento. Bueno, invitamos a participar a personas que desarrollen actividades culturales, artísticas. Está abierto para que vengan grupos de rock. Bueno, a todo aquel que esté a favor de la legalización del aborto. Está bien. Excelente. Para que el Estado reconozca de una vez nuestro derecho a decidir, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy así bien. Como no hay políticas públicas en cuanto a la violencia de género, que contaba la compañera anteriormente, no hay políticas públicas en cuanto a la salud hacia las mujeres, ¿no? Así es, y también vamos a estar ahí exponiendo los trabajos que se han presentado en nuestro concurso, Se Mida No Es Apayo, que son tus textos, los que tengas, ensayos, poesías, cuentos, obras, plásticas, también van a ser expuestas ahí el día 27 de mayo en Plaza Moreno, en este festival por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, así que no dejes de mandarnos tus cosas. Y muchas gracias, María Julia, gracias, por compartir este bloque con nosotras. Y ahora nos vamos Escuchando La Tomasa de Amparanoia, y nos queda un último bloquecito con Arte al Ataque. Partió cuatro costillas, se la llevaron pa'l hospital. Le partió toda la vida, la llevaron a la Tomasa, la echan de casa. Por mi puerta, ay, no me vengas a buscar. Y no te acerques por mi puerta, ni me vengas a buscar. Que yo me voy con la charanga toda la noche a rumbear. Que me voy con la charanga yo toda la noche. Y la Tomasa está de guasa. Ya no la pueden parar. Y la Tomasa ya está de guasa. Ya no la pueden cualquier pene es siempre una miniatura. Buenas tardes, yo vuelvo. Y aquí está de vuelta Luciana. Sí, vuelvo yo. Estamos en Radionauta FM 106.3. Si querés comunicarte con nosotras, podés hacerlo un teléfono fijo que es 512-1690. Y sugerirnos entrevistas, temas, bueno, etcétera. Estuvimos escuchando La Tomasa de Amparanoia y estamos acá con alguien especial. Que tiene capacidades especiales. Pablito, hola Pablito. Hola Vicky, hola Lu. De Arte al Ataque, que está aquí, bueno, porque han sacado una revista bellísima, debo decirlo, que es de arte feminista latinoamericano. Tiene un montón de cositas muy, muy interesantes. Queremos que nos cuenten cómo fue el proceso de estar haciendo esta revista con todos estos colectivos latinoamericanos que trabajan en el feminismo. Y la primera pregunta es, ¿por qué eligieron esta tapa? Esta chica con el pañuelo de la Kitty. Esta chica con el pañuelo de la Kitty. Fue toda una discusión la tapa, digamos, como todo, obvio, que fue todo un proceso bastante rico. La tapa había distintos modelos. Terminó siendo esta chica de la Kitty, que algunos no, al principio no nos cerraba, porque es una sola chica, ¿por qué no mostrar algo colectivo? Pero nos parecía que sintetizaba esta cuestión de la juventud, de la rebeldía, de el poder transformar el sistema, utilizando incluso a veces sus herramientas, ¿no? Como ponerse el pañuelo de Kitty para salir a estenciliar, para poder salir a marchar o estar en un corte. Era eso, poder adquirir herramientas del sistema, transformarlas, y bueno, que muchos de los colectivos que tienen su espacio en esta publicación toman muchas veces eso, ¿no? Herramientas que pertenecen o que a veces no están al alcance de todos para poder traerlas, para convidárnosla. Y fue más que nada eso, la discusión, pasado por ahí. Bien, y nosotros agarramos esta imagen, se la choreamos y también la transformamos. Sí, sí. Y le pusimos en el pañuelo esteditas en vez de kitties, que nos sí. gustaban más. Y le hicimos bandera bien, del espacio de mujeres. Está muy bien. Es muy linda. Sí, claro. es linda. Esta que tiene niña, como de 13 años, piquetera. Ajá. El lema, bueno, uno de los lemas del espacio, Hartas de Ceder, nos revelamos. Exacto. Que... por otro lado, lo hemos recuperado de la lucha de las anarquistas de principio de siglo como 20. Tantas otras cosas. Sí, como tantas otras cosas, que tienen tantos años, ¿no? Bueno, la revista, la verdad que fue como, no sé, fue la primera vez que como Arte de Ataque nos lanzamos a hacer algo así, una publicación. Nunca se nos había cruzado muchas veces, nunca nos animábamos, nunca dábamos el pasito inicial, siempre nos faltaba algo, dijimos, ya fue, hay que hacerlo. Y la elección del tema fue por dos cosas principalmente. Una, porque siempre como colectivo, como espacio, tuvimos la lucha de género, la lucha por un feminismo, la lucha acompañando a las compañeras del espacio mujeres, muy presente. Hemos participado en muchas de las actividades que se hicieron acá en La Plata por Sandra Yara Gamboa. Hicimos una muestra para un 25 de noviembre del 2010, si no me equivoco. Trabajamos juntos en el espacio Elegimos Elegir. Claro, estuvimos el año pasado en el espacio Elegimos Elegir y nos parecía que era un tema en el cual nos podíamos desenvolver con cierta comodidad como grupo. Sumado a eso, era algo que no conocíamos mucho también, digamos, o que no hay mucho hecho para poder decir, quiero saber un poco sobre arte feminista latinoamericano, quiero conocer algunos grupos. No encontrábamos esas publicaciones cuando salíamos a buscarla por la calle, dijimos, ya está. Son dos cosas que hicieron. Que se encuentran. Claro, la posibilidad de hacerlo y la necesidad de que exista algo que, obviamente, quedan un montón de grupos afuera, quedan un montón de cosas que no entraron. Pero bueno, fue el primer pasito y lo queríamos dar. Si no, no lo íbamos a dar nunca, digamos. Le íbamos a terminar haciendo una enciclopedia que le íbamos a sacar de acá. ¿Y cómo fue? Años. ¿Se fueron contactando con grupos de distintos países de Latinoamérica? Sí, algunos nos contactamos. Con algunos grupos nos pudimos contactar, con otros no. Hicimos un poquito de meternos en investigación. Claro, internet, robamos con mucha altura, sin modificar nada, ¿no? Si estaba ahí en internet, en las páginas de las compañeras, bueno, lo bajamos a la revista. Con algunas sí nos comunicamos. Bueno, por ejemplo, con Mujeres Públicas de acá de Argentina, con Malas Influencias de Chile, uh-huh. Y con María Mariacha, que es una mexicana peruana que reside en España, tiene todo un trayecto. Y con ella sí nos pudimos contactar y fue muy rico porque pudimos hacer una entrevista, por lo menos por mail, pero conociendo más a fondo a estos grupos, que a veces cuando entras a las páginas tienen su descripción, su historia y demás, pero es lo rico de que nos hayan contestado. Tiene tenemos palabras de ellas, digamos. Eso para nosotros fue como muy importante, poder contactarnos y abrir para nosotros también un nuevo mundo de relaciones también. Decir, bueno, hay colectivos que están laburando de manera parecida en Chile, en Colombia, en México, en Bolivia. Y bueno, esperamos, la revista está, esperamos algún día poder salir a recorrerlos también. Excelente. Que muchas veces suelen ser, sí, estos grupos, digamos, que son de arte, feminista, suelen ser de choque también, porque las imágenes suelen ser chocantes. Es lo rico que tienen estos grupos, sí, que plantean cuestiones que están en el tapete sin demasiado recoveco, digamos, sin utilizar... Sin pelos en la lengua. Claro, es lo crudo muchas veces. Bueno, acá hay de Mujeres Creando, que es una organización que tiene muchos años en Bolivia y que pone discusiones en agenda que, bueno, que que el pueblo boliviano muchas veces no está, bueno, como acá las feministas también, sí. No están preparados para dar, y bueno, se los tiene que dar, se tiene que dar la discusión, porque es una discusión que no es que no esté en la sociedad, sino que es tabú o que está silenciada esa discusión. Y que es también una organización que hace publicaciones, ¿verdad? O sea, sí, hay revistas, sí. Hay libritos de mujeres creando. Y me parece que es algo sumamente interesante, ¿no? Porque también nos deja una sistematización, ¿no? Una perspectiva, un paso de revista justamente de todo lo que hay y lo que queda por... Como vos decís, un primer paso para un interés, para empezar a investigar y para meterse más en esto, que es realmente muy interesante. Y qué vos lo que decías es, bueno, después de todo lo que hicimos, tuvimos ganas de hacer una publicación. ¿Qué otras cosas hace Arte al Ataque? Y bueno, desde que nos formamos en el 2008 y desde ahí empezamos a hacer de todo lo que pudimos. Perdón. De todo lo que pudimos, todo lo que fuimos aprendiendo, digamos. Somos como espacio, buscamos siempre ir adquiriendo nuevas herramientas, no quedarnos fanatizados por ninguna. En algún momento tuvimos mucho fanatismo por el stencil, pero bueno, aprendimos a hacer stencil, aprendimos a hacer serigrafía, alguito de mural, video. Como que nuestra idea es poder siempre ir adquiriendo nuevas herramientas. Por ejemplo, ahora las publicaciones, ¿no? Y ya estamos pensando publicaciones venideras. Sí, todavía. ¿Qué se viene? ¿Se puede decir? Y seguimos con lo arte y seguimos con lo latinoamericano. No feminista ahora, estamos buscando otros temas también que nos parezcan interesantes. Con tal que no publiquen a los padres del obelisco, todo bien. No. Por lo menos alejado, vamos a seguir con expresiones de arte, bueno, que intenten cambiar la realidad y no que la reproduzcan. Muy bien, Pablito, qué bien. ¿Viste? Por eso es especial. Pero no es tan especial. El más especial acá es el operador. Ese es un tipo especial. El comedor de galletitas, Fernando. Muy bien. ¿Y dónde se puede conseguir la revista? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, la revista la pueden conseguir en el Olga. Buscando en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez, acá donde estamos, preguntando por cualquier Arte de Ataque, o en la biblioteca Westergel, que también reside acá en el Olga Vázquez. También la pueden adquirir en algunas facultades de La Plata, en Bellas Artes, en Humanidades, en Psicología, en las mesas de El Aule o de Cronopios en Bellas Artes. También pueden, en estos días va a haber la vamos a estar llevando a periodismo, entonces en la mesita de Fandango también van a poder adquirir la revistita, un módico precio de 20 pesos, que a veces parece mucho, pero cuando uno la empieza a ojear, dice... No, vale. Está en muy buena calidad impreso, o sea, son imágenes, son obras de arte, y la calidad del papel es buenísima, ¿no? Eso también... Está la revista color, y es verdaderamente... sumamente barata, 20 pesos para la calidad de revista que hay. Bueno, abuelo de mariposa, Hanna nos está señalando, sí, que se va al programa. Nos tenemos que ir. Hemos tenido un montón de invitados, invitadas, eso ha estado muy bueno. Hemos hablado cosas muy importantes que están pasando en la ciudad de La Plata. Hemos hablado de esta revista que es muy importante tenerla en la biblioteca de la casa. Y estuvimos acá con Pablito. Le vamos a agradecer muchísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí. Bueno, le vamos a agradecer a Fernando Gómez también, que es el tipo especial, que nos dejó galletitas hoy. A Jimena le vamos a pedir, por favor, que la próxima vez se siente acá. Y a Hanna, un beso enorme, corazón, que es de Fandango también. Tiene un doble amor en mí el día de hoy. Bueno, estuvimos en el piso, Victoria, al unísono, y vamos a escuchar Feriado Nacional, de Cumbia Queer. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha una diva otra vez. Con todo lo que tú me das, me haces Radionauta FM 106.3.